¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la frecuencia modulada. Y como cada jueves en directo desde el siglo pasado, aquí estamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes para hacer Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio, de ciencias afines, de ciencias no afines y menos de cotilleos del corazón, casi de todo. Un estudio concurrido hoy. Vamos a empezar. José Luis 1, buenas noches. Buenas noches, ya sabes que es para él. ¿Para ti? Espera. No tienes micro. ¿Ya? Buenas noches a todos, Alfonso. Pues no tienes micro, ese es el micro que no va. Este es el micro que no va. Te tienes que acercar allí. Te acercas tú, no me mueva el micrófono. Ahí. Buenas noches. Ahora sí, venga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Un poquito, ¿no?, apurado hemos venido, pero hemos llegado. Sí, hoy había llegado todo un poquito, pero bueno, se os perdonará. Don Antonio Mariscal. Buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. ¿Nos tendrás que contar algo de tu ausencia de 6 meses? Niño de 6 meses. Eso no tiene nada que ver con el equinoccio o algo, ¿no? Es fácil de explicar. Ah, vale. Don Manuel Jiménez del Barco. Ah, aquí estamos, como todos los jueves. ¿Y esos niños? Esos niños pues van tirando. Algunos se portan bien, otros no. Luego os voy a preguntar a los profesores una cosa que ahí lo tengo. Hemos estado hablando esta tarde, en Tarde de Mujeres, de eso. Y aunque no es ciencia, casi que lo es, ¿eh? Don José Luis, 2. Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Usted lee mucho, le va a pasar como a Don Quijote. Sí. Siempre va con los libros a cuesta. Don Joaquín. Que pasará la historia, ¿no? Quijote pasó a la historia. Sí, también. Menos lobo. Menos lobo, Caperucita. ¿Dejará fama imperecedera o no? No sé, y aquí estoy echando voz de hombre. ¿Voz para hacer un cuento de terror? Debería ya aprovechar, ahora podría hacer yo el de malo. Yo estoy casi también, ¿eh? Bueno. Los inicios de año son muy malos. Sí, los profesores, que como tenéis tantos días de vacaciones sin tener que hablar tanto, Cuando empezó. Se habla, pero en tono más bajo. Sí. Y bueno, saludamos a otro José Luis Tres, que está hoy de oyente, de espectador, y está hoy de espectador, nunca mejor dicho, porque es la primera vez que conoce la agrupación. Y está expectante. Expectante a ver de qué hablamos aquí. Pues vamos a empezar hablando de la actualidad. Bueno, saluda a Alfonso Sabrido, que soy yo, que os habla. Y es responsable de que los botones estos funcionen más o menos bien. Esta mañana escuchaba la noticia. ¿Qué? Tomando anís, ya no es Navidad, ¿eh? Escuchamos las noticias de, bueno, de lo que hablábamos la semana pasada, de ese asteroide que posiblemente se estrellara contra Marte, y esta mañana escuchaba yo ya de que no se va a estrellar. Parece ser que no. Yo también he visto hoy por internet esta misma tarde que han recalculado las cosas, parece ser que no se estrella contra Marte. Bueno, pues esta mañana tenía yo una conversación con nuestro amigo compañero químico en el trabajo, y decíamos, bueno, si, el movimiento de un cuerpo en el espacio se supone que sí, que es uniforme, ¿no? Se supone. En el espacio, hasta que se acerca a una masa gorda, como Marte. Ahí está. ¿Y eso es tan difícil de calcular? Hombre, sí que es difícil. Hazte cuenta que no es muy grande y que hay muchas variables que influyen. Cada vez que se acerca a otro objeto o a un planeta como Marte, pues varía su trayectoria, hay que recalcularla. Conforme lo que vayas a calcular sea más pequeño, más difícil es de saber cómo va a ir. Si yo, por ejemplo, en la Tierra, sabiendo la fuerza de la gravedad de la Tierra, yo cojo una piedra, la tiro, puedo calcular el arco, y eso hará una parábola, y eso se puede calcular todo, ¿no? Sí, eso sí. Sí, porque puedes aproximar que el único objeto que le perturba a lo que tú tiras es la gravedad de la Tierra. Pero cuando estás en el espacio tienes que calcular la gravedad de la Tierra, de la Luna, del asteroide que está cerquita, de Marte, de Júpiter, de Saturno, del Sol. Todo. Empiezas a sumar y ya empieza. Y en cuanto hay más de tres objetos, ¿verdad? Caos. El problema de los tres cuerpos. De los tres cuerpos ya empieza a ser irresoluble. Hablamos. ¿Una estrella lejana puede influir en la órbita de un... ¿de un asteroide? Un asteroide, no. Una cometa. Una estrella no, pero no. El mismo Sol sí puede. El Sol sí. El mismo Sol sí puede influir. Puede estar muy lejos, pero es muy grande. Yo voy a discrepar aquí. No una estrella lejana, pero una estrella cercana sí. Por cercana. Ejemplo, la teoría... No, el Sol. La teoría de que las nubes, los meteoritos, vamos, los asteroides que están en la nube de Oort son impulsados por una estrella cercana, que no es el Sol. Los mismos cometas se están estudiando hoy día. Sí, sí. De hecho, los cometas de periodo corto son causados por eso, porque hay una perturbación en la nube de Oort que está lejos. Y hay algo que lo mete dentro del sistema solar interior. La famosa Némesis, ¿no? O sea, bueno, Pero claro, estamos hablando de una cosa que va para Marte, entonces ya está aquí dentro. Ya lo de las estrellas de fuera, no, ya lo podemos... La pregunta que ha hecho Alfonso. Sí. ¿No? Puede influir, claro, y de hecho es crucial. En la nube de oro es crucial. Bueno, pues entonces nos quedamos sin espectáculo. Vamos, crucial que algunos de los meteoritos que vienen aquí pueden provocar extinciones masivas, etcétera, ¿no? O sea, y que estamos aquí por su culpa. Os encargué un programa, no iba a decir, un tema para esta noche, ya a colación de que, por ejemplo, este señor que está aquí hoy nos había pedido información a la agrupación. No es la primera vez que nos ocurre, cuando después de los Reyes... magos se regalan muchos aparatos ópticos, ¿no? Se regalan telescopios, se regalan prismáticos. Los más avanzados piden unas cosas muy raras para combatir la humedad y cosas así. Que se supone que tendrá que ver con otro nivel, ¿no? Otro estatus. Sí, claro, ¿no? El que tiene equipo ya y telescopio pide complementos, no los complementos. Pues el otro día me sentí hasta ofendido. ¿Por qué? Porque uno ya goza de una cierta popularidad ahí, y abro la puerta de mi piso. Y claro, veo el piso enfrente, la puerta abierta y un telescopio en la ventana. Y digo, está acá. Y digo, ¿eso qué es? Se llama Ante los Reyes. Y digo, ¿y cómo está Ante los Reyes un telescopio sin decírmelo a mí? ¿No? Y no tenía ni idea que existe una agrupación astronómica ni nada. No me digas. ¿Pero quién era ese? ¿Un vecino? Enfrente mía. os recuerda aquella anécdota de cuando ¿el telescopio yo... era bueno? No, era, no. Bueno, no, suele era pasar. El del LID, pero el chico. El TX-70. No, el otro. Otro que hay que no está computarizado ni nada. Exactamente, más chiquitito. El de las vecinas, ¿no? Ahí hay una anécdota, cuando yo me compré el piso, coincidió que no sé por qué me tocó tener la abuela a mí, de las pocas veces que la he tenido. Y claro, me veía, la abuela es nuestro telescopio que hicimos nosotros casero. Con un Newton blanco, ¿no? Uh-huh. Claro, me veían subir con el tubo para arriba. El asado de castaña entre los y me llegaron a preguntar que si que creían que yo trabajaba vendiendo castañas. Claro. Digo, no. Eso no es un asado de castaña, eso parece es un asado de castaña para que no sepa. Es un telescopio. Para dar el pego, tenemos que comprar la olla esa llena de boquetitos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de lo que es un telescopio, de cómo se utiliza, porque. Lo que digo, bueno, ¿y qué estás viendo? Yo con WhatsApp, ¿no? Se pone nada, porque digo, yo te voy a decir, primero no sabes qué mirar. La luna, digo, la luna no está. Y una nueva. Ay, si no la veía yo, digo, claro, digo, primero tienes que aprender la fase de la luna. Digo, tienes que ponerlo en estación. Dice, si me pone que tengo que buscar la polar. Digo, imposible, porque la polar está en mi ventana, no está en la tuya. Bueno, sí, queda hacia el sur la ventana, ¿no? La de Elda hacia el sur. Entonces no puede ver desde su balcón la polar, ¿no? No puede ver la polar, no, la polar la veo yo. Uh-huh. Digo, y además tienes que aprender a orientarte. Digo, o sea, manejar un telescopio no es que sea una cosa complicada, pero un poquito de... Pero no se nace sabiéndolo, ¿no? Entonces, para que los telescopios funcionen o existan, ya en la historia, y ahí puede estar el señor Parra, nos puede hablar de que hubo un señor que se llamaba Galileo, que tenía noticias de, ¿no? Y construyó ese aparatejo. Pero para que eso se construyera, ya antes habría nacido esa rama de la física, que era la óptica, supongo, ¿no? Sí, la óptica existía ya, sí. Entonces, vamos a empezar de abajo hasta arriba. ¿Qué es la óptica? Que supongo que será una de esas asignaturas agradables con la que ustedes habréis disfrutado en la carrera. En física se da en tercero, por lo menos se daba, no sé si ahora sigue dándose. Y sí, es una de las ramas bonitas de la física. Bonita. Bueno, hay otras peores. Depende. Pues la óptica no es más que el estudio de la luz y todos sus fenómenos, tanto que ocurren en la atmósfera como en el vacío. Y las propiedades, existen dos ramas. Y el paso de la luz a través también de objetos. Y el paso otra vez. Existen dos ramas, para más o menos se divide la asignatura en dos, y es la óptica geométrica, que solo trata de el camino que recorre la luz, de por dónde va a pasar, atravesando ciertos medios, o bien cambiando cuando los medios son de diferente densidad, o cuando se descompone la luz en colores, cada color por dónde va. La óptica geométrica es nada más que para saber por dónde va a pasar la luz. Sí. Y la óptica física es la que estudia las propiedades de la luz, los colores, de por qué aparecen los colores, de su comportamiento, de dos fenómenos, que es la difracción y la refracción. Y bueno, ahí está. Esa es la, en líneas generales, lo que se da en óptica, ¿no? La óptica, para el vulgo, para la persona normal y corriente, no es una cosa muy desconocida. Porque en todas las ciudades hay muchas ópticas, ¿no? Vamos a hablar de las lentes. ¿Qué son las lentes? Venga, el otro. Las lentes, pues simplemente es un sólido, suele ser sólido, que lo que hace es desviar la luz. Al pasar a través de una lente, que suele ser cristal, o más moderno ya son cristales orgánicos y demás, lo que hace es desviar la luz. Un rayo que viene recto, sabéis que la luz se propaga en línea recta, si no tropieza con nada, y al pasar a través de una de estas lentes, se desvía. Y se puede desviar haciendo que los rayos converjan o haciendo que los rayos diverjan. Básicamente son esos dos tipos de lentes las que tenemos. Normalmente, para la construcción de telescopio, lo que tenemos un momento, lente... te paro yo. Sí. Hay lentes que tú dices, desvían los rayos, los concentran en un punto o los separan. O los separan. ¿Y un espejo qué es? Un espejo simplemente lo refleja. Si es plano, o sea, el espejo lo que hace es reflejar. ¿Cómo no se... la deja pasar a su través, sino que la devuelve si yo al mismo medio? Cojo un cristal y le planto una capa. Una capa metálica o de algo que refleje, pues lo que hace es que impide que la luz continúe su camino y vuelva, y vuelve para el mismo medio. Uh-huh. Lo que pasa es que ahí en los espejos también entra la curvatura del espejo. Si es plano, simplemente pues se forma una imagen igual que la que había, la devuelve exactamente igual, pero si es curvo, ya puede ser cóncavo o convexo, entonces también puede concentrar o separar los rayos según le venga. Y también sirve también ópticamente para un telescopio. Un espejo muy corriente que se tiene en todas las casas, el que se utiliza para depilarse y todo esto. ¿Qué le pasa? ¿Por qué ese espejo se ve en las cosas más grandes? Pregunta. Porque está curvo. Está curvo, ¿no? Está curvo y entonces normalmente es sección de esfera para que hace que la imagen se forme más cerca de la que sería si el espejo fuera plano. Entonces, ¿qué consigues mirándolo a la misma distancia? Que la imagen que tú ves es más grande. ¿Eh? Vale. Entonces, aumenta todo lo que está a la distancia de tu ojo, lo ves más grande, o sea... toda la tu cara, que es lo que te interesa ver más detalladamente. Las lentes de una gafa, pues funcionan igual, ¿no? La lente de la gafa exactamente igual. Hay convergentes y divergentes. ¿Vale? Normalmente las convergentes creo que son para los hipermétropes. Y las divergentes son para los miopes. Los hipermétropes lo que les pasa es que la imagen la hace delante de la retina. Y los miopes detrás. Entonces, las lentes divergentes abren la luz para que los miopes le llegue justo a donde tiene que llegar, que es a la retina. Y los hipermétropes al revés. ¿Eh? Necesitan una convergente para que... al revés. Sí. ¿Lo has dicho bien? Espérate. Sí, los hipermétropes... Se la imagen forman detrás de la retina. Para y que una convergente para cerrar un poco y que adelante un poquitín el... Curvan los rayos y que se formen donde se tienen que formar, porque si no, no vemos claro, no vemos nítido. Cuando ya el ser humano aprende a utilizar lentes, la inventa, porque es un invento, ¿no? Porque se supone que parece ser que era un señor holandés, me parece. Lentes naturales no hay. La historia es que lo habéis dicho bien, ¿no? O sea, el tema está en que los estudios de óptica empiezan en la Edad Media. Fundamentalmente son los árabes los que realizan el estudio de la refracción, de la reflexión, todo. Y es en Holanda, donde ya en la época moderna, en la época de Galileo, en el siglo XVI, los ópticos se ocupan de tratar el tema de las lentes, ¿no? Y construyen también un juguete. Un juguete sí, que para es. Que entonces era un juguete, ¿no? Juguete. Una cosa. Que es lo que curiosa. Coge, que es una especie de catalejo en el fondo. Y Galileo no ve en esto un juguete, ve un instrumento para acercar el universo en el fondo, ¿no? O por lo menos el sistema solar, ¿no? Una pregunta que nunca me la he planteado. ¿El nacimiento del telescopio es paralelo al del microscopio? Sí. Es paralelo. Es paralelo. ¿No? Lo que pasa es que el microscopio se inventa y se realiza en la misma Holanda. Mientras que el telescopio está asociado a la figura de Galileo en Italia, ¿no? O sea que. Y a partir de ahí, y incidiendo un poco en lo que comentaban los compañeros, hay una especie de digamos que de carrera entre instrumentos telescopios basados en las lentes. Por tanto, la refracción e instrumentos telescopios basados en los espejos, por tanto, en la reflexión. Y esa carrera pues prácticamente llega hasta principios del siglo XX, donde ya empiezan a aparecer otros tipos de instrumentos no basados en estas tecnologías, ¿no? ¿Cómo es el primer telescopio que se construye? ¿Y qué hizo Galileo? ¿Cómo es? El telescopio es, me parece, una caña de... muy muy fino, me parece que tenía no sé si 30 o 35, una cosa, un diámetro muy pequeño. El sistema era de para enfocar, es como si fuera un tubo dentro de otro, y la longitud que focal para enfocar, era un tubo metido dentro de otro, tenía dos lentes convergentes, una al objetivo y otra al ocular, y daba un poquísimo aumento. Vamos, cualquier, hoy en día cualquier prismático de los que tenemos en casa de 7x50 o cualquier prismático de estos que apenas usamos ni siquiera para astronomía, es infinitamente mejor el instrumento de Galileo. Era muy rudimentario, las lentes, que se las tuvo el que prepara además, porque él cogió la idea, pero él fue el que se construyó su propio telescopio, y no eran nada de calidad, vamos. Sin embargo, con la mínima ayuda óptica, cuando Galileo, supongo yo, que lo primero que miraría sería la Luna. Claro. Vio mientras que todo el mundo pensaba que aquello era perfecto, y además tenía que ser perfecto, que para Mahinri, pues él vio montañas. Montañas, cráteres. Y vio algo parecido a lo que había en la Tierra. Él sabía que lo que había era montañas. Sí, sí, perfectamente. ¿Él se imaginaba que podía haber eso o lo cogió de sorpresa? Creo que él lo suponía, que debía de haber eso, otros mundos. Ya había filósofos que habían hablado de que había otros mundos fuera, ¿no? Eso, Bruno, por ejemplo. Sí, o sea que eso se había recogido muchas veces. Entonces él lo que hace es confirmar que allí hay montañas. Y confirma que el cielo no es perfecto, que es la clave del asunto. Hmm. Y que Júpiter tenía lunas. Claro, descubre también. Que Júpiter tenía lunas. Vio algo raro en Saturno, pero no llegó a verlo. Era tan porque... malo que, sí, tan no. malo comparado con el ETX, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde los anillos se ven perfectos. Que decía bueno, que era un planeta con orejas. Planeta con orejas. No sabía qué es lo que era, no llegaba a verlo. Creía que era un sistema triple, que habían tres. En un principio pensó. Sí, después mejoraría ópticamente y ya vio que no eran bolas lo que había alrededor, sino que tenían forma distinta, y entonces ya le llamó planeta con orejas. Otra cosa que ve, no era... que ve Galileo es la Vía Láctea. Uh-huh. Claro. Vio manchas en el Sol. Pero él multiplica... Sí. Vio manchas en el Sol. Y lo más importante, multiplicó la cantidad de estrellas que se veían a simple vista, que ya entonces eran más que las que se ven ahora. Claro. Porque no había contaminación lumínica. En aquel tiempo, la manera de entender el cielo era la de Aristóteles, ¿no? Claro. Sí, el infralunar y el supralunar. La concepción ptolomaico-aristotélica, o sea, unía la astronomía de Ptolomeo con la concepción filosófica de Aristóteles, ¿no? De que las estrellas estaban fijas. De que hay un mundo, de que el mundo supralunar era perfecto, inamovible. Por tanto, el Sol no podía tener manchas, porque era la luna, montaña. Eso sí que supongo yo que no se lo imaginaría Galileo, que el Sol podía tener manchas. Lo del Sol fue una sorpresa. Eso no se lo puede imaginar, ¿no? Que el Sol tuviera manchas, ¿no? Quedarse ciego por el Sol también fue otra sorpresa. Y la cuestión de que las manchas giraban, o sea, de que el Sol estaba girando. Que era otra cuestión, porque en teoría todo estaba girando alrededor de la Tierra, pero no tenía movimiento propio. Ese movimiento propio lo descubrió también Galileo. ¿Sería Galileo consciente de lo que estaba haciendo para la humanidad él en ese momento? Yo creo que sí, ¿no? Porque estuvo a punto de costarle la vida, ¿no? Bueno, eso después, pero cuando, o sea, yo me refiero cuando él ve lo que está viendo, es la primera persona que lo veía, ¿no? Para mí la importancia, para mí como Galileo como persona, ya esto lo he comentado más de una vez, ¿no? Galileo como persona, sobre todo, yo veo a Galileo y miro lo que hace y lo que piensa. No, cuando el ser humano realiza un descubrimiento tan fundamental como este, no se trata solo de la cuestión intelectual, o sea, de la capacidad de una persona para llegar a esa conclusión, sino de la valentía, porque supone todos tus esquemas mentales echarlos abajo y levantar otro tipo de concepción de la realidad. Entonces para eso hay que ser muy valiente, ¿no? Y tan valiente que le podría haber costado la vida. Pero yo, o sea, que tiene ahí un componente de valor impresionante. Yo te puedo decir, mira, esto y esto. Y me dice, yo no me lo creo, mira por aquí. Y dice, coño, es verdad. Sí, pero también puedes, no, pero también puedes decir, no miro, ¿no? Como hicieron muchos. No hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Porque él a todo el mundo le decía, mira por aquí, vas a ver lo que yo quiero. Pero la gente decía, no quiero mirar. No voy a mirar. Me vas a engañar. Bueno, 10.000 excusas, ¿no? Te vas a poner una foto en la punta. Eso es lo que nos dicen algunas veces, ¿no? Lo que nos dicen algunas veces. Dice, eso es que has puesto ahí una foto de Saturno. No puede ser que se vea tan bien. Bueno, gracias al telescopio, se amplió el universo pues infinitamente. hasta hoy en día que seguimos con ello, ¿no? Ya dimos el paso ya también a los radiotelescopios, o sea, que ya dejamos el tema óptico. Sí, hasta comienzos del siglo XX el telescopio, digamos, que es el instrumento fundamental, hasta que claro. No se... Hay que decir que el telescopio refractor, el de lentes, es Galileo, pero el telescopio de espejo, el reflector, es Newton, otro de los grandes. ¿Quién ha sido...? O el más grande, incluso, se puede decir, ¿no? La pregunta, ¿quién ha sido el mejor óptico de la historia? Complicado. ¿Óptico como constructor de lentes, digamos? ¿O como diseñador? Diría Newton, uno de los mejores, ¿no? Hombre... Por aquí dicen Alejo Pica. Bueno, ya, pero está mal. Ese es ahí de... No, pues ha habido muchos, Young y Newton, o sea, gente que ha investigado sobre luz y que ha construido cosas, vamos, que no solamente... Newton se hacía... Herschel. Que aparte ya de ser buenos en esto... curraban como negros, porque el tema está en que los tíos tenían que pulimentar aquellas superficies. Sí, se tenían que hacer ellos su propio espejo. Que currar, pero impresionante, ¿no? Bueno, yo voy a poner un poquito de música y ahora vamos, cuando terminemos la música, vamos a hablar de los telescopios que tenemos hoy en día, de los que se pueden comprar, los que están asequibles, los que no son tan asequibles, y sobre todo de cómo se utiliza un telescopio, cómo se maneja, si es complicado o no, aunque os pongo un poquito de música. ¿Con qué nos sorprendes hoy? Gladiator, tengo aquí. Ah, muy bien. La banda de sonora de Gladiator. Ahí va. Hans Zimmer. Thank you. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. ¿Qué sentirá el señor Parra con la música esta de Gladiador? Yo me lo imagino vestido de gladiador o en circo romano, ¿no? Si usted yo creo fuera que alucinas, ¿eh? Si usted fuera personaje en el Coliseo, ¿quién le gustaría ser? César Pichá, estaba clarísimo. Pues, yo un personaje, en el Coliseo, ya, no sé, matar cristianos, ¿no? Sabía yo. Yo sabía que lo tenía que sabiendo, largar. Sabiendo que, sí, que en el juego famoso el tío había montado un senado vitalicio para hacer... En el Travia, ¿no? En el Travia. Él quiere ser Máximo. El gladiador hispano. Bueno, la pregunta. Sabrás que lo único que mataban a la gente porque no tener su misma ideología eran los cristianos, no al revés. Ahora, ya. No voy a entrar al trapo. No. El niño dice un día: papá, quiere un telescopio. Y resulta que el padre también... ¿El niño se lo dice al padre? Pues el padre tiene que decir: niño, te voy a comprar unos prismáticos. No, espérate. El niño le dice al padre: papá, quiero un telescopio, ¿no? Y la madre está escuchando. Y dice el padre: por fin dijo el niño lo que yo quería que dijera. Sí, tenemos que comprar un telescopio. ¿Qué nos compramos? Una persona normal, un trabajador normal. Una persona normal. Bueno, lo que no se puede hacer es ir a una tienda, como me ha pasado a mí, estar escuchando una conversación, de estar un matrimonio comprando un telescopio y decir: ¿no lo tienen en blanco? Porque no le gustaba el color del telescopio. Eso no se puede. De noche todos los telescopios son pardos. ¿Has vendido la PlayStation 2 rosa? Sí, bueno, pero de día por lo menos la ve, pero el telescopio, el color, como no lo pongas en el salón adornando, tampoco te va a hacer mucha falta. Hay una serie que yo no he visto nunca, yo no veo esas cosas, zapeando la vista, que es al salir de clase, que se ven los niños estos jovencitos y al lado el decorado tiene un telescopio. Nunca lo cogen. Yo la serie de alumno y profesor no veo ninguna. No, pues prefiero las de médico. Hay mucha gente que viste mucho un telescopio en una casa. Un telescopio refractor, uno en mi casa de eso, una alterada. Sí, en las tiendas de náutica hay unas preciosidades para exposición. Así en doradito. Doradito, cromado. Sí. Y eso es para nada más eso, que para... Que hagamos publicidad, el Corte Inglés. Deleite de la vista por fuera, no para mirar por dentro. El Corte Inglés tiene muchas cositas de esas arriba. Eso no son caras. Tiene astrolabios y cosas de estas. Bueno, ¿por dónde le metemos mano? Queremos un telescopio, porque queremos mirar el cielo. Pero no sabemos ni qué mirar ni a dónde mirar. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso... Leer el manual que dice... Meade, ¿no? No, antes del manual y eso, supongo que el primer paso es preguntarle a gente que sepa. Y hoy en día tenemos una herramienta muy potente que es Internet. Es Internet. Te metes en Internet, en cualquier foro, en cualquier cosa, entonces te enteras un poquito primero. Porque la verdad es que comprar un telescopio porque sí... La mayoría de gente se decepciona de lo que suele ver. Meterse en una agrupación astronómica también. Y pagar las cuotas. Eso es otra. Eso es lo que siempre se recomienda. Incluso yo lo he visto en manuales de tipo de la guía de las estrellas y los planetas y tal que uno compra. La primera página pone: ponte en contacto con la asociación más cercana a tu ciudad y habla un poco con ellos. Y, de todas maneras, antes que nada... Habría que decir, yo pondría tres fases, porque incluso lo de los prismáticos es muy avanzado. Primera, te coges una pequeña cartita, miras al cielo y a simple vista, constelaciones. A simple vista. Con esos prismáticos, ¿cómo eran los aumentos? Uno por siete. Prismáticos de uno por siete. Naturales. Eso es lo primero. Y lo segundo, unos prismáticos normales, con su trípode, que hay que decirlo, porque si no vas con trípode, mal asunto, pero con unos prismáticos de 7x50 con un trípode, pues la verdad es que es algo alucinante y muy cómodo, porque además el prismático, que esta es otra cosa que no tiene el telescopio, sirve para otras cosas, sirve para ver pajaritos. De día ves pajaritos, y aunque con el ETX también, pero bueno, Y ya por último, la tercera fase pues sería el tema del telescopio, ¿no? Entonces yo creo que por esas dos primeras hay que pasar, ¿eh? Es fundamental para luego no coger el equipo y dejarlo en un rincón sin edir. Yo es que pienso que creo que es un error comprarle un telescopio a un crío. Primero porque si no te has informado, le puedes comprar cualquier cosa. De juguete prácticamente. Tú sabes que es lo que puede ver a través de eso. Segundo, que no sabes manejarlo. Tercero, que si logras montarlo, lo apuntas al cielo y no vas a ver nada. Con lo cual, la decepción es enorme. Y si para colmo tienes la suerte de ver algo, a lo mejor es que ya ni te gusta lo que ves. O sea que, y no, ni sabes lo que estás viendo. Por eso mismo, o sea que yo creo que es un error. Hay que aprender un poquito el cielo antes de ponerse a mirar por el telescopio. Yo creo que el problema que tenemos es el problema que tenemos hoy día, que corremos demasiado. Sí, la inmediatez, comprarte algo rápido. Yo quiero astronomía, toma el telescopio. Y no te monto un planetario porque ya me va a ocupar el techo, ¿qué, no? Que a lo mejor lo que habría que regalar antes era un libro. Pues sí, mira, claro. Buena idea, claro. un buen libro que te explique. Que te explique libro. El cielo y que te introduzca un poquito en la astronomía, pues perfecto. Por cierto, aunque hagamos publicidad, no importa. Ayer estuve, pues, tuve que comprar un mapa en la librería agrícola. Muchos libros de astronomía allí, ¿eh? Sí, allí siempre hay, ¿eh? Siempre buenos hay cosillas. Buenos libros. Incluso el calendario zaragozano este. Bueno, pues ya hemos contactado con la agrupación y nos hemos ido con ella y hemos ido al campo. La agrupación es lo que tienen, eso, que como hay gente que hace mucho tiempo que está mirando, sí. Hemos ido con la agrupación, antes hemos pagado la cuota. Bueno, no, antes de pagar cuota ni nada, la gente se acerca y antes de realmente apuntarse, a lo mejor vienen una serie de meses todavía sin apuntarse ni nada. No hay problema. Un inciso. Eso es Magallanes. En otro, nada más que veis la cuota. Al menos en esta agrupación es cachondeo, ¿eh? Es que como estás nuevo, digo, te va a llevar por la impresión de que estamos. Paga. Por cierto, hay que pagar cuotas ya, ¿no? Hay que pagar cuotas. Sí, empieza el año nuevo, la cuota nueva, pero vamos, la cuota es de risa. La cuota 20 euros no es al año. 20 euros al año, o sea que no es una cosa. No, más o menos, ¿no? Pues lo importante es que tú vas con el padre, con el niño, que han venido mucha gente con sus hijos, y tú simplemente les explicas, y además hoy en día tenemos una herramienta muy buena, que son los punteritos láser de estos verdes. Ah, yo creí que vas a decir lito. No, el lito es una herramienta fundamental, y Alfonso también. Y coge el punterito láser y empieza, esto es la Osa Mayor, de aquí vamos a la Polar, esto es Orión, en fin, pica las 4 o 5 cosas y la gente se empieza a enterar y empieza a gustarte. Entonces, antes de ver la nebulosa de Orión y Andrómeda y la galaxia y tal, pues saber la constelación de Orión y la Osa Mayor, la Osa Menor, Perseo, etcétera, lo básico de cada época del año, pues ya el niño o quien se acerque empieza a haberse atraído por la astronomía. ¿Qué palabra más bonita, nebulosa? El otro día averigüé que había un animal que se llama así, pantera nebulosa. Es un porque es muy difícil de encontrar. Una pantera del sudeste asiático, Borneo y eso. Y se llama nerviosa. Así, pantera nebulosa. Es muy difícil de encontrar. Esa pantera es que será muy nerviosa. Cuando y es difícil de encontrar porque hace poco se ha establecido como especie. Cuando la persona ya ha pasado por las manos de... Primero pasa por mis manos, le enseño las 4 constelaciones. Sí. Pasa por las manos de Lito, que lo mete en la profundidad ya del espacio, lo va metiendo más hondo, ¿no? Entonces ya la agrupación tiene telescopios. ¿Cuál es telescopio? Tiene telescopios de casi todo tipo. Eso. Por el que puedes mirar y dices, bueno, pues a mí el que me gustaría comprarme uno como este. ¿Cuál o es, uno como este otro? Vamos a hacer ahora un inventario. ¿Cuál es el parque actual? El parque automovilístico. De telescopios. Pues mira, lo primero que hay que destacar es, como tú has dicho antes, la anécdota que has contado antes, la abuela. Que cariñosamente llamamos nuestro telescopio, es un telescopio tipo Newton, madre, de 8 pulgadas, 200 milímetros de diámetro, que ha sido construido por nosotros. Con lo cual es doblemente satisfactorio, porque ves por el telescopio que nos ha dado muchas horas de disfrute astronómico, y además lo has construido tú, ¿sabes? La focal, la óptica, que te tuviste que romper la cabeza para montarlo, para poner el ocular en su sitio, para hacer los boquetitos, para hacerle la montura. Y entonces se aprende mucha astronomía y mucha óptica haciendo tu propio telescopio. Entonces hemos pasado... ¿Fue el primer telescopio que llegó a la agrupación? Estamos hablando del año 1996. 96. Hace 10 años, ¿no? ya hace ya los, la abuela está para ITV porque ya tiene 10 años. No, la ITV está no. Está el espejo. El espejo está muy tiene manchitas, óxido, tiene todo, sí. Está para aluminizar de nuevo, sí. Que a ver si lo hacemos este año. Pero ya te digo que hemos estado 4 o 5 años disfrutando ese telescopio. Después ya llegó el siguiente, que ya fue comprado con sus motores y su montura ecuatorial, trípode y demás, que como tenemos esa fea costumbre de poner mote a todo lo que compramos, llamamos el cuñado, por eso del parentesco, que en este caso es un refractor muy grande, es un 150, un refractor 150, 750 de focal. Y es un telescopio ya muy grande, bastante grande. Y tiene sus motores, con lo cual hay posibilidad de seguimiento, de fotografía, hemos hecho fotografía, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay de telescopio. Aparte de eso hay distintos oculares, tenemos ya algún filtro. Yo en el parque meto a los todos vosotros, ¿eh? Ah, bueno, sí, ahora pasamos a los personales. Eso es lo común. Hay que hacer un mea culpa de que no tenemos unos dichosos prismáticos medio en condiciones. No, hace unos prismáticos buenos y grandes hace falta para la agrupación, sí. También. De esos de 80 o de 100. Hombre. Uno grande. Sí, sí. Que no serán como los del cura aquel, pero bueno. La cura del puerto aquel, que eran alemanes, ¿te acuerdas? El tipo de los nazis, pero vamos. Espectacular, aquello era fuera de serie. Pero en fin, hay prismáticos astronómicos con su trípode y demás, de 80 de apertura, 80, 90, hasta 100, que ya es un prismático gordo, y la visión a través de un prismático de ese tipo es sensacional. ¿No? Porque además miras con los dos ojos, que es otra ventaja que tiene el prismático, tiene sensación de profundidad. El telescopio siempre miras por un solo ojo, ¿vale? Y sí, es una cosa que tenemos en tareas pendientes, comprar unos grandes y gordos prismáticos astronómicos. Y aparte de eso, pues tenemos la parte de imagen, tenemos una cámara web que nos ha servido durante también muchos años para hacer nuestras primeras fotos, y recientemente hemos comprado una cámara CCD astronómica, que estamos en ello todavía, la tenemos 2, 3 meses, 4 meses, casi de septiembre para acá, y ya hemos sacado alguna cosilla interesante, pero hace falta todavía meterle más mano al tema fotográfico. Muchas horas más, sí. Muchas horas, que es un tema bastante pesado hacer fotografía astronómica. En el plano personal, pues yo tengo un Celestron de 8 pulgadas en mi Cassegrain, sencillito, con un solo motor, y también he pasado horas y horas con ese telescopio disfrutando del cielo. Es un telescopio de lo más versátil que hay en cuanto a tamaño, focal y lo que se puede ver. Ya después Lito tiene el suyo, que es el mismo sistema óptico que el mío, pero ya viene, es el MEA del X200, que viene computerizado, con seguimiento y motores en los dos ejes, computerizado, es decir, que tiene una computadora que tú le dices a dónde quieres ir, y el telescopio va, incluso se posiciona automáticamente porque tiene GPS. Es lo último de lo último. Tiene GPS, computerizado. Cómodo, cómodo. Y de todo, eso es lo último de lo último. Es curioso, es una paradoja, porque lo tiene una de las pocas personas que no le hace falta. Para encontrar las cosas, ¿no? Hombre, ya a falta de tener, o sea, por tenerlo se me va a olvidar muchas cosas, espero que no. Por eso yo como tesorero voy a decir ya desde aquí lo puede que, regalar, ¿no? Que este año lo primero que se va a desviar a fondo es para realuminizar la abuela. Sí, eso es prioritario. Si no, que sepáis que el tesorero dimite. Como la abuela no esté operativa a partir de marzo, abril. Pero te voy a decir una cosa. Dimito. Hacerlo como lo habéis hecho con la cámara. No preguntar nada, lo manda a la regla y punto. Claro, yo lo cojo y lo mando un día. Yo digo, yo llamo a Lito y digo, ¿cuánto hay? X, pues lo mando. Lo manda y punto. ¿Y a quién te va a aprovechar? Tantas reuniones. Bueno, ya haremos hacerlo legal, hacerlo legal. Esto no es asamblea. Haremos alguna reunión ahora de principio de año, que siempre hacemos una asamblea. Esto no es asambleario. Así la Junta es que le tenemos mucho cariño a todos, sobre todo, bueno, yo que no tenía instrumento propio y aprendimos, no solo yo, sino bastante de la agrupación, aprendimos astronomía con la abuela. Y es que se aprende astronomía. El telescopio Dobson, como no tiene motores, ni tiene ningún tipo de tecnología, es un cajón de madera y un tubo encima. Para la gente más torpe como yo me manejo mejor con la abuela que con uno. Claro, claro, y es muy fácil de manejar porque los movimientos son muy fáciles, lo manejas con las manos, no tiene mandos ni tornillería ni nada, y aprendes a buscar. O sea, si tú aprendes a buscar M31 con eso, lo buscas con cualquier otro telescopio ya. ni computarizado ni nada. Y así hemos aprendido a buscar cientos de objetos en el cielo y se aprende mucha astronomía con ello. Y pasa la noche con tus mapas, con tu linterna roja, intentando buscar una M que te resiste y así se aprende muchísimo. Con los computarizados, clic, clic, clic, M, 28, the best of the night. Y te lleva a todos los lados, ¿no? Es que para eso me quedo en mi casa, lo miro por ordenador, lo veo mejor y en colores. Pero Saturno se ve mejor pasando frío, ¿eh? Sí. Bueno, después, aparte de esto, creo que prácticamente todos hemos comprado el ETX computerizado del Lidl. Tampoco quiero hacer propaganda, pero no. Menos tú, creo que aquí tenemos casi todo. El último en incorporarse ha sido tú. Sí. Lito se ha comprado tenía el grande y se ha comprado el chiquitito. Bebito, tío. El bebé. Y es el dinero casi mejor gastado ahí porque... Ten cuidado a ver si se te mete un grillito en el... No, este está bien cerrado, este está bien cerradito. Una pulga. Está bien cerrado. Otro día, una anécdota hablando de la TX, me llama una buena amiga mía y me dice, Antonio, que mira, que a mi marido se le han tocado un telescopio. Estoy viendo los telescopios que valen 500 euros. Y yo sé que esto es un capricho. ¿Tú qué me recomiendas? Digo, mira, Paloma, señora Paloma. Vete al Lidl. ¿Al Lidl? Al Lidl. Telescopio marca Meade. Meade, pero ¿esa qué marca es? Digo, Pata negra. Meade. Y en el Lidl encontraba por 175 un telescopio, ya te explicaré cómo funciona. Te lo explicaré a tu marido. O sea, lo curioso, o sea, lo que menos espera la gente es que se pueda conseguir ese telescopio justamente en el Lidl, ¿no? Claro. Y es donde lo hemos comprado todos nosotros. Todos, lo hemos pero comprado que, allí. Que, hombre, que decías, ¿no? Que la marca es buena, el telescopio... Lo primero que hemos dicho siempre históricamente es que ni a las ópticas, que los tienen los mostradores, que tienen uno pequeñito, ni sobre todo a las grandes superficies. Y ahora nos tenemos que tragar lo de las grandes superficies con el Lidl, porque es la única que se ha aportado sacando un material a un precio y a una calidad. Yo cuando vi ese telescopio, yo aluciné. Hablé con Lito, hablé con Luis María, yo flipaba, ¿no? Porque me pegué unos años desconectado de esto de la astronomía y el telescopio. ¿Cómo una cadena como el Lidl hace eso? Que a un Corte Inglés, a un Carrefour se le escapa una cosa de esta. Pues yo qué sé, porque comprará. Es que ese telescopio está descatalogado. Sí, no sé está descatalogado. Tienen que haber comprado miles. Y cuando estaba ese LTX70 de Meade, que lo comprabas en Imbo o en cualquier tienda de estas que venden oficial de Meade, valía más de 400 euros. Que no es por nada, pero hace poco nos hemos comprado también en casa una máquina de coser eléctrica magnífica. Es que el Lidl tiene unos productos... La historia está en que ellos traen material de Alemania, en concreto. Traen mucha producción de Alemania, de una calidad altísima y a unos precios increíbles, vamos. Yo cuando vi ese telescopio, yo flipaba, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, mi primer telescopio fue posterior al delito. Porque yo el primer telescopio que conocí fue el delito aproximadamente allá por el año 80-81, por ahí más o menos, en Pico de Ñarta, en casa de aquí del amigo. Ese mismo día estuve mirando por el telescopio defunción. Y tirando con la escopeta del comprimido que tenía del cable de 5.5, que era de tu padre. Compañero del colegio de chico. Posteriormente, después del telescopio delito, yo me acuerdo que mi padre me compró el telescopio por Reyes. Y mi padre se fue a Ceuta. O sea, el telescopio no valía nada del otro mundo. Pero bueno. Ahí estaba en la ventana de mi casa y más o menos servía. Pasado el tiempo, allá a principios de los 90, conseguí un telescopio, un Newton, que es el que tengo yo en casa de mis padres, que pesa un 25 kilos. Ese telescopio lo conseguí de segunda mano a un tío aburrido. Uno que se compra un telescopio, se lo lleva a la playa un día, mira el cielo, no ve nada, dice, leche, ¿qué hago yo con esto? Venderlo. Entonces, en ese momento, no sé cómo llegó a mis oídos. Actualmente puedes acudir a eBay, una semana después de Reyes, seguramente encuentres muchos telescopios. Y ese telescopio fue el que yo estuve manejando a principio de en la anterior agrupación, en Orión, a principios de los 90. Se empezaba a hablar de cámaras CCD, ¿os acordáis? Pero una cosa disparatada. Sí, millón de pesetas. El monstruo de Paco. No sé, ¿acordáis cómo se llamaba este hombre? Que era cámara de Radio Televisión Española, de Canal Sur. Que vivía en Cádiz. Que sí tenía el tío en su casa un telescopio. Era un Celestron, me parece que era. Computarizado con cámaras CCD y aquello era para flipar en color. De millón de pesetas. Eso, cuando la... Bueno, nosotros, aquello los ordenadores se nos iba. La misma historia. Pasan los años, bueno, el tema de la astronomía lo dejo un poco de lado, me dedico a otras cosas y vuelvo a la historia, ¿no? Y cuando yo me encuentro el telescopio, el dichoso ETX 70, yo no me lo creía. Digo, no me puedo creer que esto... O sea, que era el sueño nuestro a principios de los 90. Me dio los 90, ¿sabes? Que un telescopio computerizado, un ordenador que... The best of the night. Wow, para eso, pero lo mejor de cual, todo es la óptica que tiene, que es muy buena. Muy buena, sí. Bastante buena. Y lo portátil que es, macho, porque montar el mío, el que está en casa de mis padres, es un tiesto. ¿Sabes? Y te pagan un montón de tiempo. Pensar, y, las palometas, esa palomilla, como se llame, no te veas a veces, te caen al suelo para montarlo. Y la realidad es que ha habido un salto brutal, ¿no? O sea, es decir, de esos telescopios, que yo me acuerdo que el Newton mío me costó 30,000 pelas de segunda mano a principios de los 90, que es un tiesto, vuelvo a decir, el encontrar un telescopio pequeño, portátil, computerizado, que pesa poco, que se monta en un plis plas y que vale 175 euros. Si es que el precio, ese es el precio del trípode. Sí, sí. Es que es alucinante el trípode. Impresionante. Probablemente en algún sitio cueste ese. El juego de oculares que trae, los tres oculares que trae la Barlow y el Prisma, tú te pones a mirarlo por internet suelto y ya vale 200 y pico de euros, seguro. De cualquier manera, yo creo que la astronomía, o sea, a principio, esa época, ¿no? Final de los 80, principio de los 90, era una ciencia muy democrática, como bien sabemos todos, porque cualquiera puede acceder a ella, pero el aparataje era caro. La realidad es que hoy coges una revista como la que tenemos aquí entre manos, ¿no? La astronomía es, abres cualquiera de estas páginas, ¿no? Y que te venden telescopios de las marcas que sean, ¿no? Y bueno, y estás viendo aquí unos pedazos de bichos que a un precio, bueno, que es súper, súper razonable. Es decir, estaríamos también hablando de telescopios. Pero aquí, Celestron. Con el Nexstar 8SE. ¿Sabes? Con función Skyline, que con ordenador tal y cual, y eso, y está hablando de 1.400 euros, vamos, que vale que es un dinero, pero que sí, pero que no es ningún disparate. ¿Sabes? Pero que, también es que ha aumentado la demanda, hay mucho más aficionados. Esto es o sea, conseguir un buen equipo hoy en día, es que hay muchísimas aficiones que valen muchísimo más caro. Ha aumentado la demanda y también ha aumentado la accesibilidad a la tecnología, porque el Nexstar y los GPS, el sistema Goto y todo eso, hace que lo pueda manejar gente que no tiene, bueno, que al principio puede estar empezando a manejarlo desde el primer momento con unas dos leídas del manual y hacer el montaje en condiciones. Que bueno, que también hay que montarlo, pero bueno. Que ha cambiado el tiempo todo. Porque no, te evitas 3 o 4 años de agrupación astronómica de empezar. Lo que pasa es que seguimos siendo necesarios, creo sí, yo, porque puede pasar lo que hemos estado hablando, que se compre y se aburra uno o te lo tenga que descambiar. Pero que estaba hablando de que los precios y la accesibilidad decir, y la ayuda también de internet con 3.000 euros, macho, bueno, un equipo es un equipo espectacular, sabes, te digo, 3.000 euros, que dice, bueno, es que hay muchas aficiones que son muchísimo más caras. Y sabiendo el telescopio dura mucho tiempo, ¿no? Una afición que va muy pegada a la astronomía, muy pegada al telescopio. A plazo a 4 años. Si es la... Un poquito de dinero, ¿sabes? Puedes tener un buen equipo. Y después lo compacto que son hoy en día. Yo me acuerdo de uno de los principales hándicaps del tiesto mío. Era decir, macho, ahora coger el bajar al garaje, descargar la caja esa, meterla en el panda. Se te quita la gana. Que me entraba justo en el panda la caja del telescopio. Irma Moravita. Allí de noche, un frío de muerte. Las palometas. Bueno, el frío sigue haciendo la hora también, ¿eh? Es montar y desmontar aquello. Es un show, ¿no? Y después, pues. Se te quitaba. A ver qué encontraba. A decir, estar en mi casa, como ha pasado esta última semana pasada, estaba con un amigo allá de noche y no sé, vi algo. Digo, espérate un momentito. Pum, pum, pum. Bajo al sótano, saco el famoso ETX. Ta, ta, ta, ta, ta, pam, pam, pam, 2 minutos. Pum, pum. Apuntando en el jardín de mi casa. Eso no lo hacía yo con el otro ni muerto. Con lo cual. Opción, el poder utilizar más los equipos, ¿no? De lo que podíamos utilizarlo antes. Dicen que el mejor equipo es el que más se utiliza. En el avance de los si tienes un equipo también extraordinario y lo sacas una vez al año porque es tan grande y cuesta tanto de manejar y tanto pesa, pues entonces no lo sacas apenas. Que en el avance también están las máquinas de fotos, ¿eh? Ah, bueno, en las máquinas de fotos eso ha cambiado de una manera radical. Porque ya fotoquímica, ¿quién hace? La fotoquímica, yo me acuerdo que bueno... Quien tenía, aquí Antonio hemos hecho ya en la época Antonio Luis María fotografías del cometa, del día Cuyetaque y demás, y era exposiciones de 10 minutos que después al revelado se te podía ir perfectamente. Y pero todo... sabíamos que era un carrete de 200 asas, sabíamos claro. que era un carrete de 400, cómo había que ponías ponerlo. Tu carrete, hacía y quien, tenía un, quien tenía un telescopio con motor era rey, era seguimiento manual. Manual totalmente, con la manita, dándole, en la, dándole. En la época que estamos hablando de la fotografía esa famosa de Yakutá, que y está hablando del año 96, es que no había ni uno con un motor. El único que tenía motor era este hombre, el de Cádiz, el de Canal Sur, y lo tenía en su casa. Y cuando los que íbamos a Moravita, íbamos a pasar frío. Un frío. Y tú sabes lo que con los mandos, el telescopio temblando así, la cámara montada en piggyback. Intentando que aquello no, no se moviera, no se moviera, porque tenía que estar 10 minutos siguiendo el mismo gesto. Y ahora lleva la foto al laboratorio y a ver qué te sacan, ¿sabes? Eso era otra. Eso era, que no sabían que era una foto astronómica. Dice, allí no, en los laboratorios. Ninguno. Vengo a la foto y dicen, no ha salido nada. Claro, está negro. No ha salido nada. No, un negro, unos puntitos ahí, nada, sabe el lado. Y digo, no, es que esos puntitos lo que yo he hecho en la foto son estrellas. Y te lo volvían a hacer y ya salía algo. Vamos, tenías que ir a sitios especiales, a sitios que ya sabían que era... algunos sitios que sabían que era fotografía astronómica ya iban con un poco más de cuidado. ¿Cómo se maneja un telescopio? Pues el telescopio no tiene mucha ciencia. Eso, hay que seguir unos pasos y siempre los mismos. Se empieza como todo por abajo. Montas el trípode, ¿vale? Montas el trípode. Lo primero, antes de ponerle nada encima al trípode, tiene que estar equilibrado. Para eso hay unos niveles de burbuja. Estos que son muy baratitos. Falta mundo... decir que lo pongas en un sitio sólido. Que no, un sitio sólido que... y generalmente plano. Es decir, cuanto más plano mejor, aunque el trípode tiene juego en las patas para poder hacer, si tiene cierta inclinación. El caso es que tiene que estar la parte de arriba totalmente plana. Con tu nivel de burbuja, ajustas las patas. Después pones lo que es la montura y la sujeta. Y encima de la montura viene lo que es el tubo. Y unas pesas que equilibran el peso del telescopio para que no sufra la montura el par de fuerzas, ¿no?, que tiran de un lado y de otro. Una vez que está montado el telescopio con sus pesas y con su trípode y demás, lo primero que hace es orientar el buscador. Fundamental, le pone el buscador. Sabéis que el telescopio tiene en paralelo otro más chiquitito que se llama buscador, que suele ser aproximadamente del tamaño de un prismático, es un 9x50, 8x50, lo que es el buscador, y lo tienes que alinear para que sepas que donde apunta el buscador, apunta el telescopio. Eso se hace, hay una rutina para hacerlo, tienes que mirar un punto fijo terrestre, porque si miras a una estrella y se empieza a mover, no, aún no tenemos puesto motores en marcha ni nada, a una luz lejana, una farola lejana, una luz en una viña lejana, lo que sea, que no se mueva, y orienta, o sea, ajusta el buscador. Lo centra. Una vez que está ajustado el buscador, el siguiente paso es equilibrarlo. Equilibrarlo es mover las pesas arriba y abajo para que no tenga ningún juego, ningún par hacia un lado y hacia otro. Ese es el equilibrado. Y por último ya es la puesta en estación, que es alinear el eje del telescopio con la polar, para que después... tengan motores o no tengan motores, en el momento hoy en día ya casi todos tienen motores. Uh-huh. El tema de los motores también ha cambiado muchísimo. Pues para que cuando enciendan los motores y enchufes a algo que has encontrado, una estrella, un planeta, la luna, lo que sea, lo siga. Si no está orientado a la polar, no está puesto en estación que se llama, pues incluso con el motor puesto se pierde al ratito. Y para hacer fotografía todavía tiene que estar mucho mejor alineado, sí, a la polar. Los mismos pasos, fino, pero hacerlo más todo fino. Más fino. Sí. Entonces, orientado a la polar, pues tiene también unos pasos, una rutina. Hay dos botoncitos que tocar, arriba y abajo, derecha e izquierda, hasta que colocas la polar en su sitio. Todo esto se puede quitar, estamos hablando de un telescopio normal, ecuatorial, refractor, reflector, montura alemana. Sea. Montura alemana, que es lo más corriente. Uh-huh. Con las monturas computarizadas, como los ETX, el LX200... otros muchos ya que vienen con montura alemana, pero computerizado. Es más fácil porque tú haces todo los mismos pasos, pero en vez de la orientación a la polar, lo único que haces es, él te dice, o sea, tú introduces las coordenadas del lugar, latitud y longitud del lugar, la hora de reloj que hay en el lugar, y él te manda a dos estrellas. Te dice, la primera estrella es fulanita, y se mueve hacia ella. Si no la ha conseguido centrar del todo, tú con los mandos mueves hasta que la centra y la das a OK. Se va a por la segunda, y con dos estrellas ya se orienta el telescopio este moderno. Se va hacia la segunda, se mueve y te dice ya está. miras, si no está, que normalmente no suele estar, porque tan preciso no es, mueves con tu mando hasta que la acente y dices, ya está, ok. Se la primera hace, no suele estar, la segunda ya se acerca, más o menos. Ya sabe por dónde anda. Entonces con esas dos estrellas le das ok y ya el telescopio sabe dónde está, sabe en qué cielo está y está situado perfectamente. Y toda la noche. Entonces, a mirar, dices Júpiter, le das okay, go to a Júpiter y el tío se va a Júpiter. Y es tan listo como para decirte, Júpiter, no, está bajo el horizonte, todavía no se ve. ¿Eh? Sale a las 4 de la tarde. Sale a tal hora y te dice un montón de cosas, incluso del... El ¿Eh? y todo eso es una rutina que hay que hacer todas las noches cuando vamos a montar. Y llevar muchas pilas, ¿eh? Sí, pilas también hacen falta. Cuando vamos a montar, por ejemplo, el cuñado, que es un ecuatorial normal y corriente de montura alemana, pues se monta el trípode siempre, se regula con la... con el nivel de burbuja para que esté plano, se pone la ecuatorial, se pone el tubo, se pone el buscador, se orienta el buscador, se equilibra con las pesas, se mira la polar y empezar a mirar. Todo esto puede tardar, pues, en cuarto de hora, 20 minutos, alguien que lo sepa hacer, lo tienes puesto en marcha. Otro de los tipos que nos has comentado, que es incluso más fácil de poner en estación, es el tipo Dobson de la abuela. Que es la boca, que simplemente pones la caja en el suelo. Buscar un sitio nivelado, poner la caja y andando. Y andando, a mirar. Y ya está, porque no hace falta, todo es manual, así que no hay ni que orientarlo ni nada. Tiene el problema que después no sigue los objetos. Lo único es orientar el buscador. Eso sí, sí es, por eso hay que pasar también en el... Todo telescopio grande, bueno, grande y mediano también, tiene el buscador. Que te sirve para buscar las cosas. Y si no está bien alineado con el tubo grande, no encuentras nada. No es muy difícil. Cualquier persona con interés lo ve hacer un par de veces y ya se atreve uno a hacerlo. No cuesta mucho. Y si quieren aprender, pues que se venga a la agrupación Magallanes. Uh-huh. Son de Jerez, de esta circunscripción. Si son del puerto, la del puerto. Si son de Cádiz, la de Cádiz. Bueno, cualquiera. San Fernando también, en fin. Fernando. Ahí, en la bahía hay bastante... Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada. ¿En Almería no? Sí, en Almería sí hay. Almería sí, sí. Lo conocimos. Hicimos amigos de los de Almería cuando Orión, fuimos a Canal Alto. Orión, ¿no? Sí, sí. Se llama Orión, correcto. Correcto. ¿Qué decían? Que traían material y no lo utilizaron. Traían material, no lo utilizaron porque se dedicaron todos a ver por el 17 pulgadas de nuestro amigo Jesús Alado. Qué claro. Subidos en una escalera de 3 peldaños para mirar. Fíjate cómo era el bicho. Que iban todos con su 8 pulgadas, todos iban con su telescopio 6 pulgadas, y cuando vieron un 17, ¿qué dice? Ni lo monto a mirar. 18. Bueno, 17 y pico, no llega a 18. No llega a ser 18 real. 400 y pico de diámetro. 400. Un bicharraco. Es que hay que subirse una escalera para mirar. Es decir. Bueno, he visto cosas igual en mi vida, ¿no? ¿Qué trae usted por ahí? Dígame. Pues hoy, esta mañana, he ido a comprar un libro que había mandado a pedir. Este, evidentemente, todavía no me lo he leído, salvo una de las historias. Es una colección de relatos. 26 relatos de viajes en el tiempo. Uh-huh. Y es muy gracioso porque en la reseña aparece una cosa que me ha recordado a lo de nuestros famosos prismáticos 1x7, ¿no? Nuestros prismáticos naturales, ¿no? Que son nuestros ojos, ¿no? Y dice: todos somos viajeros del tiempo si aceptamos que nuestra manera de viajar en él es la de ir siempre hacia adelante a la velocidad de un segundo por segundo. Es una idea muy interesante, ¿eh? Esa es la velocidad del tiempo, ¿no? La velocidad del tiempo, claro. Tiempo real. O un minuto cada minuto, ¿no? Un minuto cada minuto, una hora cada hora. El entender como entendía Newton, que digamos que el tiempo es algo absoluto y que no se puede modificar, ¿no? Si eso fuera así, pues esta sería la única realidad. Hoy día sabemos que no es así. Desde que en 1905 Einstein elabora la teoría de la relatividad, resulta que la expectativa de viajar hacia el futuro, simplemente aproximándonos a la velocidad de la luz, pues es factible, ¿no? Y a raíz de ahí también pues han planteado numerosas historias de ciencia ficción, ¿no? O sea, ¿cómo podemos viajar en el tiempo? Pero lo más curioso de todo es que antes de elaborar esta teoría apareció una obra que ya recogía el viaje en el tiempo, que era La máquina del tiempo de H.G. Wells. Uh-huh. Y y simplemente era una máquina. Una máquina donde te metías e ibas hacia el futuro, ¿no? A partir de la máquina del tiempo de Wells, pues aparecieron, han aparecido diversas incluso películas, ¿no? La más reciente, una del año 2002, a mi modo de ver, peor que la que se hizo anteriormente, y que protagonizada por Rod Taylor, que tenía incluso en la estética pues algo muy, muy bello. Era un personaje que viajaba hacia el futuro, que era George Orwell, el mismo Orwell, y se encontraba con que el mundo prácticamente pues había sufrido muchas transformaciones, y por último una serie de, habían quedado prácticamente dos civilizaciones, una de monstruos y otra de seres bellos pero un poco atontados, ¿no? Y prácticamente pues se va a redimirlos, ¿no? Y le lleva una cosa que siempre me hizo mucha gracia es que él retrocede otra vez con la máquina del tiempo, vuelve a su época y se lleva tres libros, y todo el mundo se preguntaba qué tres libros eran esos que habían permitido hacer renacer la civilización. Pues bien, pero ya digo que esto es mediante una máquina, y la verdad es que la base científica de cómo se realiza el viaje en el tiempo pues es escasita. A partir de 1905, con la teoría de la relatividad de Einstein, pues ya empiezan a aparecer obras de ciencia ficción, obras de literatura, y por supuesto, ligadas a ella, pues obras cinematográficas, donde los viajes en el tiempo se realizan con una base científica ya más profunda, ¿no? Una de estas películas famosas, que por cierto es una de tus favoritas, pues es El planeta de los simios. El planeta de los simios parte de una novela de Pierre Boulle del año 1963, donde se recoge un viaje. No voy a destripar aquí ni el libro, ni no tiene que ver con la película, ni las películas. No, pues eso dicen, cada vez que lees internet aparece eso. Yo es que he leído el libro. Y yo también. Tiene que ver, pero y no yo también, tiene que ver. Pero tiene más que ver con la primera película que con la segunda, por ejemplo. Hombre, sí, eso sí. Exacto, pero es que incluso te lees comentarios en internet donde aparece que se parece más a la segunda película que a la primera, cosa que es una mentira. Es la primera. Es la primera. Lo que pasa es que la esencia del libro es la misma. Es la película de Schaffner. O sea, digamos que la obra del planeta de los simios de Pierre Boulle es una es un libro pasable de ciencia ficción, mientras que la obra de Schaffner es una obra maestra, por lo menos tal y como la entiendo yo. Una obra maestra del cine, por supuesto. Entonces, pero también hay que reconocer una cosa, que es que el propio Pierre Boulle es uno de los guionistas del planeta de los simios de Schaffner. De los tres guionistas que tiene, uno es él. O sea que, digamos que Lima y le da una serie de, no sé, una de las cuestiones básicas que creo yo que es uno de los intríngulos de la película, es la decepción que siente el protagonista. El protagonista realiza el viaje a otro planeta, piensa él, buscando unos seres que no lo decepcionen como lo ha decepcionado el ser humano. Y en última instancia, el encontrar el planeta destruido supone que el ser humano sigue decepcionándolo. O sea, el ser humano es una alerta en un momento en que hemos salido prácticamente de la Guerra Fría, estamos hablando del año 1968, pero que la posibilidad de, que todavía existe por supuesto, de hecatombe nuclear, pues existe, ¿no? Nosotros tenemos dos opciones: una, construir una humanidad con una ilusión que lleve a algún sitio, o tenemos la posibilidad dramática de destruirnos todos, ¿no? Y de eso básicamente es lo que trata la película de Schaffner, ¿no? Y hay otro componente que a mí me agrada bastante, que es el entender al distinto. De hecho, la conexión entre Taylor y los científicos chimpancés del planeta de los simios, pues viene a indicar en concreto la relación entre Cira, que incluso en la obra se ve, en la original, que hay una especie de enamoramiento entre los dos, ¿no? Y un poco menos en la película, pero aparece también, ¿no? Entonces, esa comprensión del distinto creo que es otro de los puntos a realzar de la obra, ¿no? O sea, tiene varios puntos buenos. Pero vamos al tema del tiempo. De las remakes de Ultimate ni te pregunto. ¿Cómo? La de Tim Burton. Ah, la de Tim Burton no tiene ni pies ni cabeza. Y el final es absurdo. O sea, no es una paradoja, no es nada, es absurdo. No tiene sentido. El Lincoln con cara de mono no tiene ningún sentido, es absurdo. No le he dado 44 vueltas para buscarle un sentido y no tiene nada más que un componente de tipo efectista sin sentido, que queda a la altura del betún comparado con la Estatua de la Libertad esa hundida con la francesa pues, hundida en la playa, ¿no? Bueno, pues a lo que iba, el tema del viaje en el tiempo, el intríngulo de la película es que Taylor viaja hacia el futuro, aproximándose con una aproximación a la velocidad de la luz. No muy próximo, pero hay una. En el momento que te vas aproximando a la velocidad de la luz, digamos que el tiempo en el vehículo que va viajando a esas velocidades se ralentiza. Mientras que en el resto de. En concreto en la Tierra, el tiempo sigue a la misma velocidad. Claro, si tú vuelves otra vez, te encuentras con que han podido pasar miles de años. Mientras que en el otro sitio pues ha pasado menos tiempo. Ha pasado tiempo, pero menos tiempo. Y esa es una de las razones por las que los protagonistas, van hibernados. Van hibernados porque va a pasar mucho tiempo dentro de la nave. Aunque no tanto tiempo como en el otro sitio, ¿eh? O sea, se cumple la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Hay otro libro que quiero recalcar antes que nada, que es que los viajes en el tiempo se pueden hacer mediante el tema de la teoría de la relatividad o mediante hibernación pura. Y es muy gracioso porque este libro me lo he leído así muy poco, El hombre que despertó en el futuro. Una pregunta, que si tenemos esa nave que sale de la Tierra, ¿no?, y alcanza esa velocidad, ¿no?, y vuelve un año dentro de la nave, aquí habrían pasado miles de años, pero desde la Tierra, ¿qué sensación tenemos con esa nave? ¿Qué vemos de la nave? Que desaparece, ¿no? Vamos a ver, si tú miras, quieres decir, Sí. Hay un libro que trata de ese tema, que lo quería comentar luego, precisamente, si alguien quiere estudiar un poco de qué va la historia, está sobre el tiempo de Paul Davies, de la editorial Crítica, donde se tratan todo ese tipo de cuestiones. La cuestión está en que si tú miras, tú coges un telescopio y miras a la nave, el tiempo que tú vas a tardar en ver la nave va a ser el tiempo que tarde la luz. Igual que nosotros estamos viendo el sol a 8 minutos. ¿No? ¿Y a lo mejor se pierda, si se va? Bueno, no, perderse no se tiene por qué perder. O sea, tú puedes llegar a ver la nave. Evidentemente, un objeto tan pequeño llega un momento en que ya no creo que lo puedas ver. Pero está el tema de las señales, ¿no? Que las señales pueden no ser solo luminosas, sino señales, simplemente una señal que va a la velocidad de la luz. Esa nave sale, ¿no?, alcanza la velocidad de la luz y envía señales de radio a la Tierra. ¿Cómo recibiríamos nosotros? ¿Señales del futuro, señales del pasado? Claro, evidentemente son señales del futuro. Es evidente que son señales del futuro. O sea, ahí habría que hacer cálculos sobre el tema de que cuando esa nave está viajando, el tiempo en el que está transcurriendo es distinto al que estamos viviendo nosotros, en todo momento ya. O sea, que si yo puedo por radio, le digo qué hora es, me va a decir un completamente distinto. No, evidentemente, no hay ninguna coincidencia. O sea, en el momento en que empieza el viaje, ya no hay coincidencia, no se vive en el mismo tiempo. En el momento en que se empieza el viaje, ya no se vive en el mismo tiempo. Solamente se produce el mismo tiempo en el justo momento del regreso, que vuelve a coincidir, pero que es en el futuro. Pero yo veo... En un futuro muy lejano, no un futuro inmediato. Entre comillas, veo más fácil. O sea, que no habría lo mejor ni la misma. Coinciden en el espacio, en el tiempo no. Y en el tiempo es cuando se vuelven a encontrar. Bueno, sí, pero el lapso de tiempo... Pero solamente en ese momento. Pero veo yo más fácil el viajar al futuro que el viajar al pasado, ¿no? En principio, de hecho, Hawking decía que era imposible el viaje al pasado por el tema de las paradojas. Por el tema de las paradojas. Pero últimamente he leído... en algún sitio, aquí creo, que se ha desdicho del tema. el propio Hawking, ¿no? Sí, o sea que ese tema está abierto. De hecho, pidió una subvención para investigaciones relacionadas con la cuestión del tiempo, que es muy interesante el asunto, ¿no? O sea que esto es como aquellas cuestiones que hemos siempre visto en ciencia de gente que dice que es imposible. No, me estoy acordando ahora de uno, no recuerdo el mismo quién lo dijo, pero se dijo. El tema de, es imposible que sepamos nunca de qué está hecho el Sol. Sí, sí. ¿Eh? Y resulta que con el espectro pues se supo antes que muchas cosas que eran más evidentes, ¿no? Simplemente estudiando el espectro. Otro que dijo que nada más pesado que el aire podía volar. Bueno, de esas hay muchas, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que pasa es que el viaje en el tiempo lleva tantas paradojas que, por ejemplo, una cosa que es muy interesante, ¿no? La cuestión de los muones, ¿no? Las partículas que tienen de vida segundos de vida y sin embargo viajan durante muchísimo tiempo desde la atmósfera y las podemos recoger. ¿Por qué las recogemos? Simplemente porque el tiempo de los muones es distinto a nuestro tiempo. Digamos que como van a la velocidad de la luz o próxima a la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza para estas partículas. Fue una de las pruebas de la teoría de la relatividad, la desintegración de los muones. Los muones llegan aquí precisamente porque existe la teoría de la relatividad, porque su tiempo de desintegración, una vez que rozan la atmósfera, es gigantesco. Y es la razón también. Y ninguno llegaría a la superficie, ¿no? Y es la razón también por la que las partículas, los rayos cósmicos, viajan por el espacio a tiempos distintos a los que nosotros contemplamos como la edad del universo. Es simplemente porque va más lento. Su tiempo es otro. O sea, son una serie de cuestiones muy interesantes, ¿no? Sobre el tema de lo de viaje en el tiempo, se dice que si se pasara de la velocidad de la luz se viajaría al pasado. Es muy interesante porque si se sobrepasaran la velocidad de la luz, iríamos para atrás. Se podía ir al pasado. La teoría no es que no se pueda viajar más allá de la luz. La teoría es que no se puede romper la barrera de la luz, que es donde tenemos el problema. Porque hay partículas, se piensa, que supera la velocidad de la luz. Pero nunca van por debajo. Nunca por debajo, porque el problema está en la barrera. O sea, la teoría de Einstein lo que dice es que no se puede pasar la barrera. No que haya partículas que estén por encima. Las partículas que están por encima no las vemos. Son los taquiones. Esas partículas hipotéticas son los taquiones, que están por encima de la velocidad de la luz. Hipotéticas porque no se ven ni se tienen señales de que existan. Porque hay que... De momento no hay manera de detectarlas, porque están al otro lado de la barrera, de momento. O sea que ese es el tema. De todas maneras, en la cuestión del tiempo siempre jugamos con la ciencia ficción. O sea, prácticamente todas las teorías son hipótesis lógicas, no fuera del sentido común, porque esto del sentido común no tiene nada, es otro tipo de lógica, ¿no? Que tiene que ver con la teoría de la relatividad, con la mecánica cuántica, con todo esto, con toda esta nueva ciencia, pero que ya tienen una base científica en cuanto a el tema del viaje en el tiempo, ¿no? De hecho, parece que determinadas partículas se han podido ya lanzar en los laboratorios, pero solamente partículas, ¿eh? Que viajen en el tiempo. O sea, que no viajen un segundo cada segundo. Ya digo, los muones estos que sí han sido detectados lo hacen, ¿no? Una de esas paradojas, supongo yo que será, que si algún día se consigue hacerlo, alguien hubiera venido a vernos, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Esa es una de las cuestiones. O lo hacen tan disimulado para no alterarnos que no nos enteramos, ¿no? Igual que los extraterrestres, ¿no? Estamos rodeados de extraterrestres, pero no lo notamos, ¿no? Porque no interaccionan con nosotros. ¿Qué dices, Joaquín? Pero hay una posibilidad y es que sí lo hagan y que cada vez que se hace se abra un nuevo universo, una nueva línea, una nueva línea, ¿no? Multiverso, ¿no? El multiverso. Claro, si cambia, en el momento en que cambia algo en el pasado, cambia para todo. Incluso para tu propia conciencia de lo que fue, ¿no? ¿Y Dios? Ejemplo, ¿dónde estará? Cierto, ¿está más para allá de la barrera? Acabo de ver hace dos días una película que se llamaba, agárrate bien al micrófono, El Enigma de Jerusalén. Cosa que ve. No hay tío más cristiano que él, te lo digo. Siempre está y trata de un viaje al tiempo, en el tiempo, a la época de Cristo. Ah, eso es Caballo de Troya. El Enigma de Jerusalén. Caballo de Troya. ¿Las películas han hecho? No está bien, pero es graciosa. Vamos, ¿no? No está bien. Al final se convertirá. No está bien, pero es graciosa. Interesante, ¿no? Por lo menos. Sí. Estas cosas que se escapan de... Ya os comentaré cuando termine las 26 historias estas, comentaré de Joaquín, de tú estabas diciendo algo que no me he enterado que tú estabas diciendo. No, que dices tú que no han venido a visitarnos, ¿no? Yo estoy aquí calladito, que no te quiero decir nada. No, no decía que los ovnis a lo mejor eran visitantes de nosotros, ¿no? Hay una película, ¿cuál era? Esfera. Ahí tiene una historia de cambio de tiempo. A mí es que todas esas películas, Final Horizon, Esfera, todas esas, para mí, son una vuelta de tuerca a Planeta Prohibido. Todas. Porque está una fuerza inconsciente que actúa en función de tu mente. Eso es Planeta Prohibido. Sí. Y han vuelto a hacerla una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero la original es esa. Ahí están las imágenes de la Guerra de las Galaxias, de la nave por el desierto. Está el tema de la mente que genera, superpoderosa, que se genera una fuerza destructiva, que está en Final Horizon, que está en Esfera, que está en muchas. Pero hay que ver el original. Esa es el original. No, pero me refiero en cuestiones del tiempo. Incluso está el robot de Perdidos en el Espacio. También está ahí. Okay. En cuestiones así, películas de cambios en el tiempo. Que Esfera lo hace, ¿no? Una nave, no sé, son 300 años antes o 400 años antes. Son temas recurrentes y temas chulos, ¿eh? Porque hacen... Bueno, ya deben pensar un poco, por lo menos. Venga, nos quedan minutos. Quilito nos va a ilustrar. ¿Sí? A ver, lo voy a coger de improviso. ¿No íbamos a comentar lo del tomate? Ah, también. Sí, no, pero lo que voy a decir es más importante. Lo del tomate, la hortaliza, ¿eh? No vamos a hablar ahora aquí de... La hortaliza tomate. Eso, no vamos a hablar de... ¿El cielo cómo está? ¿Marte? Marte está lindo por las noches, primera hora. O sea, señores, señoras, lo que nos están escuchando ahora de noche, saquen la cabeza por la ventana, miren hacia arriba justo, más o menos. Prácticamente arriba. Sí, prácticamente arriba. El lucero así anaranjado, rojizo, que vea... Más brillante, pues ahí está Marte, que parece que ya va de vuelta de la... Va de vuelta de la oposición y se está haciendo más chiquitito. Pero bueno, cero, todavía está bastante brillante. Anaranjado rojizo con una puntita blanca arriba del polo. Sí, vamos, lo de la puntita blanca ya con filtro, ¿eh? Hay que sacar ya el instrumental gordo. Sí, sí. Hay que afinar. Con el... ¿Has visto tú la foto que están haciendo en Córdoba, José Luis? ¿Cómo? Los de Granada, las fotos que están haciendo de Marte. Están haciendo unas fotos que me quedo yo de piedra, macho, totalmente. Es para dimitir en bloque la agrupación. Están haciendo unas fotos esa gente y... Yo también, en los del grupo... De semana, la última de Marte, siempre, la última de Marte. Sí, van mandando, y me cago en la mala última de Marte. La gente esta de Córdoba. Los del grupo del LX200 también están, ¿no?, mandando unas preciosidades de toma. Alucinante, con un contraste. Todavía, ya queda, todavía se ve Orión. Sí, Orión está, ahora está, es cuando está mejor, está alta a primera hora de la noche, no hay que quedarse hasta las 1000 para ver Orión. Estuve... El perro está bajito todavía, pero bueno. Tenemos que organizar una actividad. Te temo. Me vaya a decir no. El próximo eclipse de luna es el 21 de febrero. Sí. El máximo a las 4 de la mañana. Bueno, el jueves. Para la otra vez, no. Lo organizamos. Jueves, el eso ya. El jueves, salimos de aquí y nos vamos al eclipse. Ya cambia la cosa, ya cambia. Ahí ya la cosa. Lo que sí deberíamos. Que además creo que lo mandé por correo, ¿no? El plantear volver a ver la estación espacial ahora que van, a ver si suben ya el laboratorio Columbus. Cuando lo suban. Ir a verla. A ver si aumenta, bueno, aumentará la... Podemos organizar el eclipse aquí en la plazoleta aquí del día. Echai, ¿por qué no organizáis el eclipse más temprano? A 4 de la mañana. Podríamos organizar el eclipse en un sitio techado en el que llueva. La ley que de... Eso lo sucede todos los días. Cosa que no ocurre todos los días. Sí, el último fue magnífico a 10 de la noche, pero a las 4. Vamos a ver, tengo un mensaje de besos a todos. Marte está precioso. Pero no sé quién es. Creo que sé quién es. ¿De Venus? De Venus. ¿De nuestro secretario? Besos a todos. No lo sé. Tengo que mirar porque no sé qué le pasa a este Nokia. ¿No te dice quién te manda las cosas? ¿Alguna cuando quiere? A ver. Alicia, no me imagino. Yo me había asegurado que era Alicia, te lo iba a decir. Que era Alicia. Es que no sé, nos sale el número, pero no sale el nombre. Pues Alicia, Menos estudiar, menos discoteca, acércate menos un juergas. Jueves, jueves por aquí y más besos en persona. Más besos en persona, que la única mujer astrónoma por sí misma, que viene sin novio incluido, sin marido incluido, o sea, que viene ella, solo, pura, inmaculada, pues hija, vente, un día. Y los niños, 25.000 niños, una prueba que han hecho, una encuesta, soy tan enterado, Luis. Dice que uno de cada cinco escolares no come tomate y un tercio tampoco prueba la espinaca. O sea, no que no prueba, que no sabe lo que es un tomate. No sabe lo que es. ¿Sabe lo que es el ketchup, pero no sabe que un tomate? Uno de cada cinco. Me lo creo. No ha comido, hay gente que no ha comido nunca espinacas, hay gente que nunca ha comido un espárrago. No saben. ¿Saben lo que es? Una encuesta realmente tremenda, vamos. Así tenéis los problemas que tenéis, que los niños están bien alimentados. Claro, dieta mediterránea. Más bien sobrealimentado. Había bien alimentado. El sabor del bollicao, si lo saben. En mi época naturista, que la tuve. ¿También tuviste una época naturista? ¿Que ibas por ahí desnudo? Fueron dos años. ¿Ibas por ahí desnudo, no? Era higienista, era la base era fruta y verdura. Bueno, pero vamos, a lo que voy. ¿Como los simios? El tema. No, pero no te creas, los chimpancés se comen algún que otro cerebro. Bueno, a lo que iba. Una cosa que decían los popes del naturismo, y lo repetían una y otra vez, y además era una cosa curiosa, era que el hombre era el único animal que no se destetaba nunca, y es verdad. O sea, seguimos tomando leche continuamente, siempre. Y por lo visto, el precio que se ha puesto. Y la leche tiene un producto que es difícil de digerir, es el tema. Por eso, cuando lactasa, en el estómago, ¿no?, produce una capa y no permite que otros alimentos. Sin embargo, incluso hay mucha mitología, ¿no? El tema de en concreto los judíos, que no mezclan la leche con la carne, pero por otro. De todas maneras, por ejemplo, en el norte de Europa, sobre todo, donde está más habitado, necesitan de la leche para la vitamina D, porque tiene un poco sol. O sea, leche un alimento. Pero voy al tema, que esto de la leche es algo significativo, ¿no? Pero hoy día lo que está, digamos que pasando, es que la comida basura está. La leche, pero ¿tú te crees que inundándolo todo. En las hamburguesas, si, y los sándwiches. Si los niños supieran de dónde sale la leche. No, tú se lo preguntas a los niños de dónde sale la leche. De la nevera, del tetabrí. Pero. Bueno, un día hablaremos de la alimentación. El gobierno. Nutrición. Cuando venga el médico, hablaremos de nutrición un día. El gobierno, ponga ahora cualquier radio. Están hablando todo. De todas formas, el médico ya habló de las espinacas, recordad, ¿no? Sí. Que Popeye lo inventaron precisamente para que la gente comiera espinacas. La alimentación de. Que la gente comiera espinacas. Los niños. Vamos a tener que inventar algo aquí para el vino de Jerez. El vino de Jerez trae suerte cuando te lo tomas. Ya lo inventaron, lo que pasa que no tuvo éxito, ¿no? La mascota de 2002. En Alicante, a principios de siglo, inventaron una cosa muy curiosa. Como había una superproducción de uva, dijeron, vamos a poner que da suerte comerse 12 uvas a fin de año. Y fíjate, todavía dura. Los valencianos que son listos para todo. No solo eso, sino que encima nos suben la uva. Ahora. Hasta luego, hasta el jueves que viene. Adiós. Venga, hasta el jueves. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love.